Hola, soy Alba Tania, de Córdoba. Estoy limpiando, sacando la tierra y las hojas del viento de ayer. Pero, ¿dónde está Santiago Maldonado?